asimila. Vuelve al texto que escribiste y estúdialo. Rodea con un círculo palabras, frases o ideas repetidas. Subraya palabras o frases que sean importantes y significativas para ti. Dibuja flechas para conectar palabras o frases con otras palabras o frases asociadas o relacionadas. Una coalición de criticones. ¿Por qué había quienes se oponían a Nehemías? Porque un rasgo de la naturaleza humana pecaminosa es que el progreso y la prosperidad de los demás puede representar una amenaza para los intereses personales. En el caso de Nehemías se presentaba claramente un problema geopolítico. Una Jerusalén estable estaría ubicada entre las ciudades, estado de la zona del Tigris y el Éufrates, y la economía egipcia centrada en el Nilo. Esto le garantizaría al pueblo de Dios un buen futuro comercial y una exitosa y segura ubicación. Pero minimizaría el papel de Samaria en la región y tendría repercusiones para sus aliados. La inseguridad generalmente lleva a pensar que lo que beneficia a mi adversario me amenaza a mí. ¿Has conocido a gente que piensa así? ¿O tal vez tú mismo piensas de esa forma? Al enterarse de que otra persona ha recibido una promoción, un premio o el reconocimiento de los demás, uno puede sentirse tan inseguro que desprecia al otro, o lo trate con sarcasmo, burla o insulto, o puede adoptar una actitud pasivo-agresiva y albergar celos y pensamientos tóxicos. El problema de fondo es que el ego está buscando la manera de mantenerse inflado a expensas de desinflar a otro. La escritura dice que Sanbalat se indignó y enfurecido comenzó a burlarse de los judíos. Nehemías 4:1. En lugar de dirigirse a Nehemías, expresó su burla donde no era escuchado por aquel. El ejército samaritano tradicional estaba tan preocupado por su futuro que sus jefes se burlaron de Jerusalén a espaldas de ella. Tan intensas fueron sus burlas que las escrituras también registran las declaraciones frívolas de Tobías, el compañero de fechorías de Sanbalat. Para colmo, miren el muro que están construyendo. Hasta una zorra lo puede echar abajo si se sube en él. Versículo 3. Como vemos en el versículo 2, los insultos se dividen en varias categorías. ¿Qué se creen estos judíos muertos de hambre? Hay burlas acerca de la identidad y la cultura. ¿Piensan que se les va a permitir ofrecer sacrificios otra vez? Burlas acerca de la religión y las convicciones. ¿O es que podrán terminar el trabajo en un día? Burlas respecto a su experiencia. ¿O es que de los montones de escombros van a sacar nuevas las piedras que se quemaron? Burlas en cuanto a su conocimiento y educación. Hasta una zorra lo puede echar todo abajo. Burlas respecto a la calidad del trabajo. Por desgracia, lo común y corriente, humanamente hablando, es que los comentarios burlescos y despectivos se propaguen rápido y en este caso finalmente alcanzaron la audiencia objetivo de Sanbalat. Las escrituras no dejan claro quién está orando, pero por el contexto parece que es Nehemías. Nehemías capítulo 4, versículos 4 y 5. Es como si estuviera tan impaciente por orar que ni siquiera tuvo suficiente tiempo para escribir. Entonces yo oré. Su reacción fue la oración espontánea. Elige un versículo del pasaje clave y memorízalo. Escríbelo varias veces con el fin de que te sea más fácil recordarlo. 1. ¿Con qué inseguridades luchas? 2. ¿De qué manera tus inseguridades impactan a tu familia? 3. ¿Cómo puede ayudarte Cristo a vencer tus inseguridades? 4.